negro das colores. Yo te doy mi sincera poesía. Ya no hay más penas, ya no hay dolores. Solo sabes darme alegría. Ya no hay más fantasmas del pasado. Les hicimos una despedida. Hoy que estoy seguro. Esto es justo lo que yo quería. Tú me completas perfectamente. ¿Pa' qué negarlo si es evidente? Ay, yo no quiero jamás perderte. Porque es tan fácil pa' mí quererte. Qué fácil es quererte. Luciérnagas la noche, son estrellas que nos iluminan. Hueles a ternura, sabes tan divina, suenas a canciones, vida mía. Tú me completas perfectamente, ¿pa' qué negarlo si es evidente? Ay, yo no quiero. Recargaste, tú me encantaste. Y ahora soy más fuerte porque me haces invencible. Mi amuleto de la suerte, ya no hay nada imposible.